Nosotros nos vamos a llevar esta información porque a nosotros nos interesa también como ir retroalimentando esta discusión, ¿ya? Y en ese sentido es importante también como que quede claro que nosotros estamos disponibles para seguir trabajando este tema en otros espacios, ¿ya? Porque de hecho queremos formar a otra gente también en estos temas específicos de derecho a la comunicación y ir complejizando también estos temas, ¿ya? Por ejemplo, una cosa que no salió es el tema de los derechos de transmisión deportiva. Ahí también tenemos otro problema, ¿ya? Hay un problema, la realidad por ejemplo en Argentina es muy distinta con el tema de los partidos de fútbol y la televisión respecto de lo que pasa en Chile, ¿ya? Entonces, ahí también uno puede ver cómo se generan formas de concentración, formas de monopolio, ¿ya? Modelos de negocio, de relaciones entre televisión y fútbol, en fin, que hay muchos más temas que todavía nos quedan por trabajar. Y también, otra cosa que quería comentarles, que quizás no fue tan explícito, el Le Monde Diplomatique que les estamos regalando es porque ahí viene un dossier de democratizar las comunicaciones, que lo hicimos en noviembre del año pasado. Y dentro de ese dossier viene un decálogo de políticas de comunicación también, ¿ya? Y eso responde un poco, digamos, en términos de contenido, la pregunta que hacía el compañero sobre cómo priorizar. Ahí hay una propuesta de qué temas debieran incorporarse. Sin embargo, también yo a eso añadiría lo que señaló Javier, en el sentido de que hay una serie de garantías constitucionales que son un poco más amplias, que no tienen que ver estrictamente con comunicación, pero que sí ayudarían mucho a resolver los temas de comunicaciones y que tienen que ver con lo que señaló Javier, de cómo se define el Estado, cómo se define el tipo de igualdad, cómo se decide la jerarquía que tienen los tratados internacionales dentro de la Constitución. Todos esos son temas que van a permitir que los que se desarrolle en términos de legislación sobre comunicación sea más o menos garantista, ¿ya? Entonces eso también es importante, digamos, como parte de los aprendizajes de esta sesión de hoy, ¿ya? No sé si Javier y Miguel quieren decir algo más, ¿no? Bien, entonces damos por cerrada la jornada, esperamos que hayan aprendido mucho y nuestras presentaciones van a quedar publicadas después en la web de la escuela.